Vengo a que perdones mis errores, las veces que dudé que tú eres fiel. Cuando la deuda marchitó mi fe y al cielo señalé mis frustraciones. Cuántas veces yo peleé contigo, arrodillado allá en mi habitación, pues no encontraba ninguna razón para tanto sufrimiento en mis caminos. Cuántas veces renegué de ti, que hasta me quise morir pensando que estabas lejos, Señor. Quise sacarte del corazón y hasta tuve la intención de volver a mi pasado sin ti. Nunca imaginé que para bien, para fortalecer mi fe, me probaste como a Job. Pues tú querías hacerme diferente, un hombre más sumiso y más valiente. Querías crecer aquí en mi corazón. Yo te juzgaba porque no sabía que en tus manos tienes el alma mía, que tú estabas cerquita, mi Señor. Hoy gracias te doy por enseñarme sin palabras, cosa que ignoraba de ti, de tu gran amor. Aprendí que en la dificultad también se gana, hay una enseñanza que llenó mi corazón. Aprendí que en la dificultad también se gana, hay una enseñanza que llenó mi corazón. Se creció la fe, creció el valor y la esperanza. Tengo más confianza en tu palabra, buen pastor. Hoy gracias te doy por enseñarme sin palabras, cosas que ignoraba de ti, de tu gran amor. Ana María Daza en la Florida y Betty Mesa en California, mujeres virtuosas que agradan a Dios. Vengo a que perdones tantas cosas que dije en contra tuya, mi Señor. Llorando estoy cantando esta canción, porque dudé que tú eras esa roca. No volví a tocar más mi guitarra, no te quería adorar con mi cantar. Quería escapar de tanta soledad, de esa miseria tan triste y amarga. Me monté en un tren que iba hacia el sur, pero no llevé la cruz, la dejé colgada allá en un rincón. No quería saber de ti, Señor, de tu paz y de tu amor, de tu gracia, de tu cielo, tu luz. Pero no sirvió viajar allá, porque tú estabas allá, porque estabas junto a mí. Y me dijiste que estabas conmigo, que no fuera a dejar este camino, que tú eres el guardián de mi soñar, que en tus manos estaba mi alegría, que cuidaba mis noches y mis días, y nunca, nunca me ibas a dejar. Hoy gracias te doy por enseñarme sin palabras, cosas que ignoraba de ti, de tu gran amor. Aprendí que en la dificultad también se gana, hay una enseñanza que llenó mi corazón. Aprendí que en la dificultad también se gana, hay una enseñanza que llenó mi corazón. Se creció la fe, creció el valor y la esperanza. Tengo más confianza en tu palabra, buen pastor.